A ver, hola, hola. Not really, not really. I don't hear my voice so much. Ahora sí, now amazing, amazing. Yeah, a ver, Hola, soy la Rosalía y has escuchado Motomami. Parece ser que hasta el final. Así que muchas gracias por escucharlo. También, bueno. Oh, shit.